mis ojos como clavos me cuelgan al techo. Somos delgados como los 2 centímetros de yeso del techo. Somos grandes peleadores saltando día y noche de la cama a la silla, a la calle, a la casa y al silencio otra vez para volver a empezar. Para volver a empezar. Llevo tanto tiempo aquí tumbado que he visto crecer el óxido del techo, el óxido del techo. Llevo tanto tiempo aquí tumbado que he visto crecer. Solo quieren que te quedes en casa y yo me encierro adentro hasta que todo pasa. Enamorado de mi síndrome de Estocolmo, aniquilo el tiempo con mis bombas para el alma. Bolsa en el congelador, al lado de mis gafas de buceador, me las pongo, me las pongo, me las pongo y veo todo de otro color. Acompañado tiene dueño, el que va acompañado tiene dueño, el que va acompañado tiene dueño, el que va acompañado.